Saludos cordiales y bienvenidos a Onda Baby. Este es un programa especial donde vamos a repasar lo que más nos ha gustado en este año 2010 en dos de los proyectos podcasteros dedicados a la música libre, como son Commons Baby y Onda 66. Saudos e benvidos a unha especial emisión de Commons 66. Unha emisión especial, como decía antes Miguel Asín, combinada de Commons Baby e Onda 66. Comezamos. En este mes de diciembre es una buena ocasión para hacer un parón, mirar hacia atrás y compartir tanto Commons Baby junto con Onda 66, aquellas canciones que más nos han gustado, sino también pues compartir esas canciones con todos ustedes. Compartirlas, que es como hay que hacer, ¿no? Con estas canciones, que para eso están, para compartir. Y precisamente vamos a empezar la compartición con Roda, un proyecto que ya todos los que escucháis Commons Baby deberíais conocer, o si sois oyentes de Radio Oceánica también, donde la llevé en una de mis últimas visitas, que es un proyecto de la gente de vosotros, que son mentes inquietas musicalmente, que tienen multitud de proyectos, que más adelante, a lo largo de la emisión de hoy, volveremos a escuchar otro de sus proyectos. Pues eso, desde los Sgt. Singles, Learn Music Monthly y lo que se le va ocurriendo a lo largo del año. Este es un tema para mí especial porque interviene Mia Doy Todd, una de mis cantantes favoritas, y porque además es la primera vez que ella interviene en una grabación que se puede distribuir, o sea, se distribuye bajo licencias Creative Commons, lo cual me parece, luego si quieres lo comentamos Miguel, un paso adelante en la normalización, digamos, de este tipo de licencias. Y vamos a escuchar el tema New Farmer. In my movie, we city, the place in you. Descubrí a Pueblo Nuevo en verano, bueno, antes del verano un día, no sé cómo llegué allí, sería por Intangible seguramente, y descubrí esta gente, la Nueva Guardia, porque me llamó muchísimo la atención lo de electrotango, ¿no? Digo, uy, electrotango, y a partir de ahí me quedé flipado y empecé a mirar cosillas, y bueno, también lo que comentábamos el otro día, que a veces la electrónica pues también... Bueno, pues hay que sí, sentarse mucho a escucharla y a entenderla y a digerirla. Y bueno, en general me gustó bastante lo que oí, vamos. Y lo tengo ahí de cabecera a Pueblo Nuevo, vamos. Yo de todo modo destacaría de la Nueva Guardia el disco que se publicó en Pueblo Nuevo, El melancólico sueño del niño. Porque después, posteriormente he encontrado algunos temas publicados en SoundCloud y en SoundClick y también en Jamendo. El tema que vamos a escuchar hoy es de Jamendo, aunque la versión original pertenecía al disco de Pueblo Nuevo, y me he encontrado con ya metido como un toque más discotequero, más de baile, cosa que no tiene este disco primero que se publicó en Pueblo Nuevo. El tema concreto que vamos a escuchar es un bolero clásico, Mimi Pinzón, publicado en este disco en Jamendo, que se llama Remixes y Amigos. Y eso, pues se han rodeado de algunos amigos para versionear algunos de los tangos ya versioneados y han hecho pues algunas remezclas. En este caso estamos hablando de una versión más beat y que cuenta pues con la colaboración en la voz de Patricia Cangemi. Estamos hablando de el tango o el electrotango, en este caso, Mimi Pinzón. We'll be right back. Pues después de este nuevo tango moderno, viajamos, seguimos en América, pero viajamos a los Estados Unidos, a California, a una banda para mí de este año, vamos, para mí mi banda favorita de este año, sin despreciar a ninguna otra, pero para mí el descubrimiento mío personal de este año, que fueron Superhumanoids, un cuarteto, si no me equivoco, la mitad del cual comparten, o sea, bueno, comparten la mitad de los miembros con The Franks, que juntos forman la discográfica o Nel Double, no sé muy bien, porque también venden soporte físico, Hit City USA, que además ahora están como incluyendo también a una formación que sé muy poco de ella todavía, se llama Lord Huron, que para mí es como una especie de los Beach Boys de Pet Sounds, Smiley Smile y Wild Honey, como si de repente hubieran reaparecido ahora en el siglo XXI y volviesen a hacer música. No sé muy bien. Y todavía no tengo muy claro si van a publicar bajo Creative Commons los de Lord Huron, porque tienen cosas anteriores que en principio parece ser que tienen copyright, pero como están ahora así como metiéndose por Hit City, no sé si acabarán sacando algo a Creative Commons o no. En cualquier caso, podéis visitar, si tenéis curiosidad, Hit City USA. A lo mejor en la web, no sé si se puede escuchar, no recuerdo ahora, pero si buscáis en SoundCloud, el canal, digamos, de Hit City USA, podéis escuchar un single de dos o tres canciones que sacaron, que a mí me parece, vamos, otro grupo a seguir. Pero bueno, estaba hablando de Superhumanoids. Y el tema que vamos a escuchar es Dangerous Strangers. Digo, que podemos hablar un poco de SoundCloud, porque yo creo que después del cambio de política de Bandcamp, ¿sí? se va a convertir claramente en el hosting de los Netlabels, a no ser que cambien también ellos de política. De todo modo, el cambio de política de Bandcamp ya es efectivo, ya... Creo que se echaron un poquito atrás en plan de hacerlo un poco más suave, porque antes era a partir, o sea, que como que iban a cobrar desde el principio a los músicos por el streaming o solo por la descarga, pero vamos, que como que iban a cobrar desde la primera, y ahora creo que dan al mes un cuartelillo de no sé cuántas descargas o no sé cuántas reproducciones, y es a partir de esas cuando tienen que pagar. Yo es que creo. Cuando salió aquella información, incluso me parece que pusieron fecha, y yo la verdad que hasta ahora yo no he notado ningún cambio. O sea, que en Bacán hay grupos con copyright y grupos que ofrecen bajo Creative Commons, pero sí, no, o a sea, no ser que afecte a ellos, a los músicos. Claro que... Claro, yo creo que afectaba más a los músicos, en el sentido de que antes dejaban que... Bueno, no todos, pero bueno, algunos dejaban que te lo pudieses bajar gratuitamente y sin que le pagases nada, digamos. Pero claro, si les empezaban a cobrar a ellos, pues tendrían que empezar a pensarse dos veces y subirlo ahí, porque si la gente no paga, pues a ellos les supondría un coste, claro. De todos modos, los autores creo que bastantes alternativas tienen y tendrán, porque esto como que va en aumento, ¿no? Es decir, yo hace 3 o 4 años descubrí Yamendo y Magnatune, y de aquello ahora, pues bueno, ha crecido y sigue creciendo, y ya no solo Netlabels, sino que a lo mejor son como más productoras, sino... Portales de difusión musical, ¿no? Pues eso, que sigue creciendo. Y entonces al autor me parece que es un abanico donde elegir, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que ahora hay cada vez más oportunidades, digamos, incluso, ¿cómo se llama? Pure Volume, Pure Volume, creo que se llamaba así. Que era también otro sitio así, parecido al MySpace o así, que vamos, igual no es tan conocido, pero que también está ahí, y o sea, que hay varios portales donde se puede subir la música. Y lo que igual es otra cuestión es también lo de la concienciación de la gente, y lo de que sea libre no quiere decir que sea gratis, y que sea gratis no quiere decir que sea libre. Que hay, es a lo mejor, igual cada vez menos, pero sigue habiendo un poco de confusión sobre estas cuestiones. Igual que, bueno, en algunas charlas que este año me tocó ir, o como asistente o como charlista, detectas a veces que hay confusión entre lo que es el registro de la obra, en el registro de la propiedad intelectual, y lo que la licencia es de distribución. La licencia de distribución. Y, sí, pero entre bueno, los propios, yo creo que poco entre a poco... los propios autores también. Sí, por eso, entre los propios autores. A veces es como que ni siquiera ellos mismos los tienen claro. Lo tienen claro. Con lo cual, claro, es carne de cañón para que se aprovechen de ellos un poco es que también. No sé. Simplemente con la licencia de distribución, yo estoy seguro que muchos autores están publicando en Creative Commons sin realmente saber lo que realmente, qué condiciones están publicando su obra. Simplemente como que se ha puesto de moda en muchos portales donde publican bajo esta licencia, pero yo estoy convencido que muchos autores no saben al 100% pues realmente que su música, además de ser descargada, puede ser incluso, pues, se puede generar una obra nueva. Y lo digo porque hay muchos autores que los encuentro como en distintos portales, como que usan las plataformas, pues, para darse a conocer. Sí, y entonces sí. A ellos como que les da igual, ¿no? Bueno, pues esta tiene estas condiciones, pues aquí pongo mis temas. Y Y a veces los ves en un sitio que tienen un copyright y en otros que lo tienen como Creative Commons. Y dices, vamos, ni ellos mismos parece que lo tienen. Y a veces, bueno, supongo que a ti también te pasa, a mí me hacen dudar. Digo, ¿lo podré poner? ¿No lo podré poner? Bueno, también es verdad que yo a veces me salto un poco, tampoco muchas veces, pero me tomo así alguna licencia con casos muy puntuales, pues como por ejemplo hace poco con Kotkidua, un trío de chavales ingleses que son de origen polaco, que después de 2 años o 3 han vuelto a sacar canciones nuevas y las tienen para descargar libremente, no ponen nada de licencias, con lo cual en principio tendrían copyright. Pero eso, hace 3 años, cuando los descubrí, los contacté y me dijeron que, bueno, que encantados de la vida de que les hiciese publicidad, los pusiera en todos lados. Eso, los llevé a un programa de Radio Oceánica, pues de los primeros, si no el primero, y les hice publicidad allí. O sea, y aparte, es una banda que yo estoy convencido de que tienen potencial para hacerse populares y famosos. A poco que... De hecho, ganaron hace poco en una especie de concurso que hay en MySpace de la canción de la semana o algo así, que pidieron ellos por las redes sociales, votadnos, votadnos, y ganaron con su último tema. Y, o sea, que vamos, que gustan. Y eso, pues en estos casos me permito la licencia, pues porque hablé con ellos y ellos me dieron, vamos, me dieron permiso, digamos, de alguna manera. Y luego, por ejemplo, con el proyecto In a Cabin With, que reúnen a músicos en cabañas a lo largo del mundo. Y luego, o sea, tienen copyright, pero los tienen para que la gente los descargue libremente, cuando quiera y gratuitamente. Y luego, si quieres, te lo puedes comprar. Y además, bueno, ahora sacaron, igual que este año, que eso, bueno, quizás lo comentamos después, más tarde, a lo mejor a raíz de un par de temas que vengan después. Pues yo te encadeno y ya presento el próximo tema. ¿Encadena? Sí, sí. Pues después están los autores, que se notan claramente lo que están ofreciendo y en qué condiciones. Por ejemplo, Simon Haycock y su proyecto Beat Basic. Yo lo descubrí este año, concretamente el disco Pixel Mixel, un disco de melodías bastante pegadiza y que se publicó en el net label Rec72. Pues vamos a escuchar el temita All's I Crust. Thank you. una música electrónica bastante digerible. Sí, sí. Y, o sea, igual no muy comercial, pero sí que es bastante digerible. Que es algo que comentábamos antes. No sé si on the record o off the record. Ya no lo sé. ¿Quién lo sabrá después de grabar todo esto? De que en la música electrónica hay mucho que bucear y hay una cantidad de publicaciones diarias, casi diría horarias, descomunal. Es imposible seguir la pista de todo lo que se está publicando. Ya en general, cuanto más en la música electrónica. Sí, además el término net label o las net labels, que parece ser que las primeras que se crearon fueron precisamente como producción y publicación de productos electrónicos, me parece, ¿no? Que después se ha ido abriendo a más estilos, pero inicialmente me parece que iban por ahí los tiros. Sí, incluso cuando se habla de NetAudio, así como en genérico, o hay festivales, se refiere prácticamente el 95% de los contenidos son música electrónica, desde la más comercial, a lo mejor, hasta la más experimental y extraña para oídos no habituados. Pues en Onda 66 hemos ya tomado la costumbre de cerrar siempre con algo así electrónico. Hay que depurar, por lo menos desde mi punto de vista, creo que hay que depurarlo bastante. Porque es verdad que, claro, si la cantidad es grande, también, bueno, pues la calidad muchas veces y los productos finales, pues suelen dejar también mucho que desear, ¿no? A veces. Sí, cuando hay mucha cantidad, o sea, cuando hay una producción muy rápida, muy masificada, a lo mejor casi se podría decir, claro, no es como cuando cultivas tú en tu huertecita tus verduritas, que las ves crecer poquito a poco y tal, a cultivarlas en un invernadero que salen docenas y docenas de verduras y la sustancia no es la misma. No, el sabor no es igual. Es como los huevos de casa y los huevos los comprados. Del otro. Sí. Bueno, pues ahora retomando lo que estaba comentando antes de que estaba hablando de In a Cabin With. Sí. Del proyecto este, que este año decidieron para ayudar a financiar, supongo, crear como una especie de como no me sale ahora la palabra. Vamos, tres categorías de supporters, digamos, de formas de apoyar, ¿no? Medalla, o sea, medalla de oro, de plata y de bronce, y de bronce al oro más cara, y te pagas una cantidad anual. Creo que era anual, sí. Y te mandan, pues uno o dos discos en función de eso, de la categoría. Y es algo, para, algo semejante a lo que han hecho también Unique Records, el sello francés, que este año también sacaron el socio, bueno, ellos lo tienen en francés, porque son franceses, el miembro benefactor, que por el módico precio de 40 euros anuales recibes toda la producción de ese año. Que bueno, al finalmente este año dos de las producciones que tenían previstas no llegaron a salir por cuestiones de fechas de la remezcla, parece ser que se liaron un poco más y bueno, ya saldrán para el año que viene. Pero aparte de los discos que sacan durante el año, pues te envían, no sé si dos o tres discos extras de los enviados anteriormente que tú puedes escoger. Y vamos, yo creo que por 40 euros tener eso, unos cinco discos anuales, tampoco es un desembolso muy grande y los estás ayudando a ellos a mantener el sello. Y además es un sello que contiene para mí varios artistas, dos de ellos, de hecho, de los primeros que yo descubrí, que uno lo vamos a escuchar ahora, que es Angil, Miquel Motet, que fue amor a primera escucha cuando lo descubrí. Aparte, estuvo tocando hace unos años por España en un festival de estos del verano, que hay en verano, no recuerdo ahora en cuál. antes creo de que empezase a distribuirse bajo Creative Commons, porque de hecho yo creo que me compré todo lo suyo, o tengo todo lo suyo, y los primeros discos viene con copyright, los últimos ya no, pero los anteriores sí. Y uno de los discos que quedaron sin publicar este año es el de Half Asleep, que saldrá pues a primeros del año que viene, desde el 2011, y que es una chica belga que probablemente fue de los primeros discos Creative Commons que escuché y de los que a mí me enganchó para seguir indagando y decir, uy, aquí en este mundo alternativo hay cosas muy interesantes. Hombre, lo que está claro es que están surgiendo iniciativas a la industria establecida del, ya no solo del copyright, sino de la música establecida, del negocio de la música como está montado, ¿no? Está claro que estamos en un mundo tecnológicamente ya bastante avanzado, donde el negocio de la copia pues ha quedado un poco pues en el pasado, y bueno, pues iniciativas como la de Uni Records pues muestran que realmente pues hay que poner un poquito de imaginación y seguir para adelante, ¿no? Sí, además, bueno, tanto ellos como otros netlabels están asumiendo muchos ellos de ellos la función de manager, le mueven a los grupos para conseguir conciertos, para, vamos, yo recuerdo, no recuerdo ahora qué netlabel, pero recuerdo ver en el Twitter avisos de tal banda va a estar en Alemania, si queréis que toquen en vuestra ciudad, mandarnos un mensaje y buscamos, o sea, intentar aprovechar los viajes, amortizarlos y hacer cuantos más conciertos mejor. Y luego, además, por ejemplo, que al principio comentaba lo de Miedo y Todd, que grabó tal, en este tema que vamos a escuchar de Angel and the Hidden Tracks, Thelma or Louis. Colabora también François Brett, que es una de las voces francesas más conocidas, que tocó el año pasado en Coruña, que fui a verle al concierto, y que es como eso, que se está empezando a eliminar la barrera de lo cual me alegro, de pensar esto es Creative Commons y esto, o sea, esto es como lo comercial y esto es como lo alternativo, y se está quedando en músicos que hacen música, que colaboran, y que la única diferencia es que ellos apuestan por compartir su música y otros apuestan por casi prohibirla. Teniendo en cuenta además que si la gente no puede escuchar su música, no los van a conocer y no van a poder vender discos tampoco. You'd stop for a cigarette. You were so tough and playing hard to get. You had some wistful beauty. Your twitching lips I could not see. Many radio stations were vying for our attentions. Why don't you? I don't know. Sure you do. And this is no road movie. This is no one-horse story. watching the outside tinsel like films and titles. This is no one-horse story. La música libre no es lo mismo que música gratis, ¿no? No necesariamente. Bueno, yo no sé si es que hay una confusión en el término free, que viene del inglés, ¿no? Sí. Es decir, que el free, sí, pues tanto en España es gratis como libre. Y a lo mejor en inglés la música libre, la free music, está hablando más de música no gratis, pero sí libre. Es decir, si pensamos... ¿Cómo era el software? Lo del software libre, es decir, que es un software creado para que pueda desarrollarse. Desde ese punto de vista, sí entendemos a lo mejor lo que es la música libre. Es una música también que creamos y dejamos que la dejamos abierta para que otros puedan hacer una obra nueva. Por eso digo que a lo mejor en España, que no sé si es solo en España, lo de la confusión entre libre y gratis. No lo sé, pero ya sabemos que los españoles son bastante de... Si es gratis, ¿para qué voy a pagar? Aunque no... O sea, aunque tenga copyright. Si lo puedo conseguir gratuito, ¿por qué lo voy a pagar? Entonces, bueno, no sé. Después ahí entran las argumentaciones de que cada disco descargado es un disco no vendido, cosa de la cual discrepo. Totalmente. Porque yo me he descargado muchos discos, incluso libres, en el sentido que estamos hablando, de que se puede copiar, se puede distribuir, y he pagado por ellos después. Y bueno, no recuerdo si en algún programa de Commons Baby yo lo mencioné, pero sí que en las charlas estas que te comentaba antes, que este año me coincidió, sí que lo suelo comentar. Que el año pasado, no este, que debido a las circunstancias laborales, pues hubo que reducir un poco gastos, pero el año pasado yo me gasté en cultura libre más de 240 euros, que me parece bastante, que probablemente yo no me hubiera gastado ese dinero antes en general. Es decir, yo creo que la cultura libre crea también un buen rollito, digamos, que hace que la gente, aunque solo sea un euro, digo, pues venga, pues lo apoyo. Porque como es un músico enrollado que comparte la música con todos, pues lo voy a apoyar. Ahora, ese como es un agarrado y que no quiere que hagan nada, a ese me lo descargo así por detrás. No, yo hubo un capítulo este año que grabé y puse un poco sobre la mesa que pues, seguramente yo no iba a comprar ya más discos con copyright, ¿no? Pero que no era una cuestión económica, era una cuestión de lo que yo puedo hacer con un disco con copyright, ¿no? O no puedo hacer, más bien no puedo hacer nada más que escucharlo. Que bueno, que dicho así parece, bueno, que el disco es para escucharlo. Sí, y cuidado con poner los altavoces muy altos y abrir la ventana. Abrir la ventana. Sí, efectivamente. Porque se podría considerar reemisión o emisión. Por eso, precisamente por eso, nació Onda 66, bueno, el podcast Dorama, ¿no? En el año 97. Sí, Dorama. Y ha continuado con Onda 66. Precisamente por eso, cuando yo descubrí que de pronto hay músicos que entre comillas, regalan su música y dicen, cógela, haz la tuya, machácala, repártela, haz lo que quieras con ella. Yo quiero que la mayor parte de la gente conozca mi trabajo y eso lo hace a ese precio. Me pareció, por eso yo sí soy bastante estricto y en Onda 66 suele ser prácticamente exclusiva las músicas con Sí. licencias libres, ¿no? Como decía en Metabel, un sitio alemán, que fue uno de los primeros sitios así que descubrí, que hablaban sobre música libre, cultura libre y tal, que además descubrí que había un recopilatorio donde aparecían grupos gallegos, lo cual me dejó absolutamente sorprendidísimo. Ese recopilatorio tenía un lema, un eslogan que era Share it, spread it, love it. Comparte, difunde, ama. ¿No? O sea, compártelo, difúndelo, ámalo, ¿no? Como que es un poco la filosofía de este tipo de licencias, ¿no? Si te gusta algo, difúndelo, haz que le guste también al resto de la gente. Y también, o sea, como os lo vi, también nació un poco por eso. Porque, por un lado, yo creo que me empecé a tomar un poco de conciencia cuando en las jornadas de Barcelona del 2006, Andy Ramos dio una charla sobre derechos, o sea, sobre propiedad intelectual. Y empezó a decir, pues eso, cosas de que el mito ese de que si pones menos de 30 segundos no pasa nada. Y mentira, o sea, aunque pongas un segundo, estás cometiendo una infracción ya. Y a raíz de ahí yo creo que empecé a ser consciente, porque yo, bueno, hacía con Podfabs, utilizaba música con copyright, pero nunca, o sea, con el sentido siempre, además de dar a conocer la música que a mí me gustaba. Y crear un ambiente con esa música y nunca hubo ánimo de lucro en absoluto. Pero luego eso, empecé a tomar conciencia de lo que era la propiedad intelectual, los derechos de autor, y dije, vamos a respetarlo. Pero lo que vamos a hacer a partir de ahora es apoyar a la gente que permite que su música se comparta. Que a la gente que descubres que hace música interesante, como esto sonar en cualquier radio, ser súper famosos, estar vendiendo miles de discos, ya no digo millones, porque ahora yo creo que millones de discos, yo creo que no Ya vende nadie, nadie. ni a los que dicen que venden millones de discos. Y yo creo que la mitad de los discos esos son inventados. Pero bueno. Porque como forma de devolverles su generosidad, ¿no? Y aparte, o sea, porque merecen la pena. Sí, sí. Y luego descubres que gente que escucha, pues, como es Baby, a ti te pasará también Onda 66, que descubre un grupo y dice, oh, cómo mola, me encanta. Y ahí ves que se hacen fans. Y para mí eso es satisfactorio. O Sí. sea, es un poco eso, que ves que el esfuerzo no es en vano, ¿no? También. Sí, que para nada la música copyleft es música de segunda, es decir, para No. nada. Sí, es verdad que muchas veces no se tienen los medios que puede a lo mejor tener a la hora de grabarlos, ¿no? De producirlos, pues los medios que tienen una discográfica grande, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos los ejemplos de todo lo que estamos pues compartiendo en este capítulo especial de hoy y el ejemplo de los que vienen a continuación, de Sam. Publican su música, su primer disco, en otro net label bastante interesante, dedicado al rock, de hecho se llama Rock Proper. Pues The Sun, un pop rock indie, se dieron a conocer con este disco llamado Don't Let Your Baby Have All the Fun y el tema que abre el disco, Cocaine and Tunes. Thank you. mama's boy might set you free again. Western blood, immigrants a generation back, making us an offer, not a soul. Este fue un disco que en su momento cuando lo descubrí escuché bastante. Uh-huh. Creo que tiene como dos o tres temas que podrían ser singles de, sí, sí. de hit. Sí, sí, sí, sí. Claramente. Uh-huh. Y hablando de hit y de música con posibilidades comerciales, lo siguiente que vamos a escuchar, que no, yo no sé si a ti te habrá sorprendido que ah, la sí. haya incluido a sí, Kelly sí, sí. Mays, sí, sí. que no, o sea, no, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo cuando la descubrí dije, Dios mío, esto es la música que puede escuchar cualquiera en los 40 principales o así, pero con vocación clara y definitiva de licencia Creative Commons, pero además vendiéndose como si fuera una superproducción. Uh-huh. En plan, se cuidó, bueno, cuida el vestuario, la estética. Vamos, sí, sí. Ella se vende como una superestrella, sí, absolutamente. Sí. Sí, sí, y el estilo totalmente 100% con lo que ofrecen hoy día todas las radiofórmulas y las sí, cadenas. A medio camino entre lo que le llaman ahora R&B y el rap, ¿no? El hip hop, pero vamos, que podría ser un auténtico hit en cualquier emisora. Sí, sí. Con además el detalle de que, aunque es rubia y mona y tal, no es así una rubia tonta de estas así y tal. O sea, su primer disco del 2007 se llama La Era del Feminismo. O sea, ella es... claramente feminista, reivindica el poder de la mujer, o sea, además lleva mensaje en sus uh-huh. en sus canciones, ¿no? Y a mí, vamos, el tema este Big Plains, que ya lo difundí bastante, uh-huh. me parece un tema súper pegadizo. Kelly Mays, Unruly Records. Yeah, let's go. I be living in the now, making everybody say wow. Yeah. Never say never, I'ma show you how. Yeah, divine form, I flip it for now. I be living in the now, making everybody say wow. Yeah. Never say never, I'ma show you how. Yeah, divine form, I flip it for now. I put down my drinking, my third eye started blinking, and then it got me thinking. The booze it got me sinking, the smoke it had me twisted. Enough that I was listed as alien and gifted. Evolution, I assisted. Yeah. Get it. I be living in the now, making everybody say wow. Never say never, I'ma show you how. Yeah, divine form, I flip the flag. I be living in the now, making everybody say wow. fiend. Now I'm off in a new galaxy, and I got big plans and I got big dreams. Get up in my spaceship and I'll show you what I mean. And I stop big scams and I still get cream. Miss Apocalypse, I got a female team, and my girls are tough and they're never mean. Uniting everybody is Nocturnal's dream. Something that's bigger is talking to you. Something that's bigger through me, it gets glue to stick to your trigger. My aura is blue, throat chakra is pulsing. I know what to do. Something that's bigger is talking to you. Something that's bigger through me, it gets glue to stick to your trigger. My aura is blue, throat chakra is pulsing. I know what to do. I'll be living in the now, making everybody say wow. Never say never, I'ma show you how. You're divine, so am I, blah, blah, blah, blah. I'll be living in the now, making everybody say wow. Never say never, I'ma show you how. You're divine, so am I, blah, blah, blah, blah. Letting go of that sad girl, I do not mourn her. Integrating all my selves, and I'm getting warmer. To the masses, I will be a celestial informer. Love me, I am your chameleon transformer. I be living in the now, making everybody say wow. Never say never, I'ma show you how. You're divine, so am I, blah, blah, blah, blah. I be living in the now, making everybody say wow. Never say never, I'ma show you how. You're divine, so am I, blah, blah, blah, blah. Couldn't get enough and became a fiend. Now I'm off in a new galaxy, and I got big plans and I got big dreams. Get up in my spaceship and I'll show you what I mean. And I stop big scams and I still get cream. Miss Apocalypse, I got a female team, and my girls are tough and they're never mean. Uniting everybody is Nocturnal's dream. I'm a crewie, I'm holy, and my mind is clear. No, you can't fool me, cause my spaceship's here. I'll be gone in a flash, say I love you, dear. You're my man, we'll rock banging in your ear. Take it in and out, get up in my maze. I can feel your vibe, got me in a daze. And I hope this ain't just a silly face. Call me by my name, say it, Kelly Mays. I'll be living in the now, making everybody say wow. Never say never, I'ma show you how. You're divine, so am I, blah, blah, blah, blah. I'll be living in the now, making everybody say wow. Never say never, I'ma show you how. You're divine, so am I, blah, blah, blah, blah. Bueno, y ahora viene otra vez a hablar de vosotros. Ah, o sea, sí. No de vosotros los oyentes, sí, sí. No de vosotros los oyentes, sino de vosotros, este dúo americano que están metidos en mil fregados y mil faenas y que no paran quietos. Que de hecho, tú no sabías muy bien ni siquiera que estaban detrás de The Gears, vosotros. No, yo no conocía lo que era vosotros. De hecho, cuando yo llegué a la página web, no sabía si vosotros era el grupo y The Gears era el nombre del disco, porque decía vosotros presenta The Gears. Sí, igual que vosotros presenta Roda. Sí, y encima The Gears era un grupo, sí, pero el disco era The Gears también. Entonces, sí, sí, hasta sí, que ya empezó a indagar un poco y veo, no, The Gears es el grupo y vosotros es pues quien está presentando. Sí, es, no sé si es una especie de colectivo así, porque en realidad en el about, digamos, de su web dicen que eran dos amigos que se conocen desde el cole y que se pusieron vosotros en recuerdo de cuando aprendían español en el colegio. Pero son unos enamorados de la música. A mí el proyecto de Learn Music me parece descomunal. O sea, eso de sacar prácticamente todos los meses un disco más o menos temático o conceptual y para libre descarga, que están metidos eso, con esto de The Gears, con Roda, con ¿cómo se llama? Surgeons Records es un sello, y ahora tienen como una especie de ediciones especiales, que es Surgeon Singles, que sacan eso, dos canciones pues cada mes o cada dos meses, y que cada canción que viene en ese single es una auténtica joya. O sea, se ve que son músicos y que les encanta la música y aprender y comunicar lo que aprenden. Y que lo ofrecen en Creative Commons. Sí, sí, sí. Y además tocan todos los palos. Es como... Ajá. Eso, que por ejemplo, porque The Gears tiene ahí, vamos, un sonido sesentero, digamos, así. Digamos, tienen... Blues soul. Sí, tienen bastantes mezclas ahí de blues, funky, jazz incluso, ¿no? Y sí, sí. Incluso un par de millas ahí con un corte más electroacústico. Y bueno, el tema que he elegido para hoy es el Let's Stay in Love, que también comentar que está producido el disco por el pianista neoyorquino Sam Bars. Pues escuchamos The Years, Let's Stay in Love. Trying hard to see how we fail. Toma ya. Temazos. La verdad es que... Pues temazo el último, ¿eh? El de Pop Queens me gustó muchísimo. Es que yo creo que es un single. Sí. Pero eso es número uno de los 40, pero bueno. Hit número uno de los 40 y de los 100 y de Radio 3 incluso, si me apuras. Es que vamos, el disco este de Turquoise está bien, pero es que este tema es de, vamos, de engancharte en la primera también. Y son canadienses, de los últimos descubrimientos de este año. Surgieron después, estuve a punto de meter también a otro grupo, lo que pasa que eso, por tiempo ya no lo meto, Conveyor, que eso, en el último mes, las últimas 6 semanas, empecé a descubrir bandas así, con un sonido disco, más o menos disco electrónico de baile, que el próximo Commons Baby va a ser un especial de esas músicas. Lo tengo decidido ya. Sí. Bueno, podemos hablar, si te parece, sí, de bueno, que antes comentabas de que a lo mejor estos grupos no tienen los mismos medios que con una discográfica de las grandes majors, estas que le llaman, sí, pero que suplen, o sea, que tienen grabaciones decentes la mayoría de las veces, con producción bastante cuidada, muchos de los discos, y yo creo que la diferencia un poco que hay es lo que es la distribución y la visualización de esta música, que creo que este año 2010 dio un paso adelante, porque creo que cada vez hay más blogs, más sitios de referencia donde localizar esta música que está fuera un poco de los circuitos, y que creo que es un buen camino, que llegará un momento. Mi gran ilusión sería que ya no se hablase ni de Creative Commons ni de copyright a la hora de hablar de música, es decir, que se mezclaran unas con otras y que la gente escogiese la que más le guste, ¿no? Pero vamos, yo de momento seguiré ahí dándole apoyo a estos. Entre otras cosas por eso, porque les falta el dinero, digamos, de las grandes distribuidoras. Sí, de todos modos hay un par de proyectos de estos que yo llamo artesanales, ¿no? Donde el autor se lo monta él solito, se lo monta todo, y después ves que el resultado final está, vamos, muy por encima de la media, ¿no? Pinkel es uno, y otro que su último disco me gustó muchísimo, Josh Woodward. El último no lo escuché todavía. Pues el último, vamos, lo tengo en el coche ahí dándole caña. Y son, yo lo digo, artesanos, porque ellos se lo comen, se lo cuecen, se lo hacen todo, ¿no? Y les queda, la verdad, que un producto bastante interesante, ¿no? Y eso. Nos van a quedar muchos en el tintero, obviamente. Para eso están los programas pasados de este año, que la gente indague. Pero sobre lo que estábamos hablando también, el otro día conversaba con Carlos Barreiro, que además me dijo que iba a tener mucho interés en escuchar este programa. Especial que íbamos a hacer, lo entrevisté el año pasado. Él es periodista musical en varios medios y tal, y sobre la cuestión de eso, de la visibilización, que muchas veces estos grupos que publican bajo Creative Commons no se preocupan ellos mismos de intentar darse a conocer, es decir, periodistas musicales de las emisoras y todo eso, ni siquiera le envían la mayoría de las veces su música. Entonces, claro, luego a lo mejor se quejan, no, es que no nos dejan salir en la radio, no salimos en la radio. Bueno, preocúpate tú también, igual que antiguamente se mandaban las maquetas en casete, de moverlo, porque... No, publicarlo en el blog o en la web, lógicamente. Claro, la gente no va a ir ahí por ciencia infusa. Sí, es como si pues hace 40 años el productor fuese a tu casa a buscar la música. Claro, y aunque muchos periodistas puedan tener interés en descubrir cosas nuevas, la cantidad de volumen, pues lo que decíamos antes, de que cada día salen muchísimos, pues imagínate si a eso le sumas la música que se publica bajo copyright, o sea, la cantidad de información que les llega es desmesurada y les cuesta mucho cribar. Si encima ni siquiera se lo metes en medio de todos los otros, no se lo mandas tú, pues obviamente es muy difícil. Pero, por ejemplo, entre los que a lo mejor se podían colar hoy también en el especial y que además son españoles y son un caso un poco atípico, porque además, por lo menos en determinados círculos, por ejemplo Radio 3, están teniendo éxito y son, creo que, una de las bandas del año, Pony Bravo. Ajá. Pues publican bajo Creative Commons, son una banda buena, que hacen, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, se trabajan las portadas, o sea, y es una banda que está despertando mucho interés en España. Y es Creative Commons, y está sonando en las radios. Pues ¿por qué? Pues a lo mejor porque se lo trabajaron mucho, porque a lo mejor tienen algún contacto que les dio ahí un pequeño empujoncito, por lo que sea. Pero que es cuestión de eso, de también moverse un poco, tener interés. Wild Honey también sonó en Radio 3 muchas veces. Uh-huh. Y se lo pagó él el disco, incluso la remezcla en Estados Unidos. Y ves que sí, que hay gente que es válido y que si se a lo mejor hace un pequeño esfuerzo de marketing, aunque sea de guerrillas, es capaz de tener repercusión y tocar. Sí, porque además yo entiendo que hace unos años tú grababas tu música, llevabas la maqueta a la radio o tal, y no, a lo mejor no te preocupabas tanto de la distribución. O una vez que ya conseguías un mini contrato o tal, pues ya eso ya lo dejabas en manos de otros, ¿no? Claro. Y hoy yo creo que se presta más a que uno mismo esté buscando canales de distribución. Pues eso, las radios siguen funcionando. Es decir, Radio 3, que siempre ha sido uno de los estándares de música en España, pues sigue funcionando y siguen seguro que teniendo muchos programas abiertos a autores nuevos y a descubrir. Además, que siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sí, que aparte de grabar y cerrarte en tu casa y hacer un producto casero con calidad, también está esa segunda parte de moverte y de intentar mover esa música, ¿no? Ese producto. Que, ¿no? Que también es un trabajo extra, ¿no? Que no todo el mundo, claro, a lo mejor puede, claro, o yo, eso. No, pero yo soy músico, es que eso. Pero sí que a lo mejor los net labels, que a veces parecen que son simples armarios de uh-huh. música, que, bueno, disco nuevo, y pero pues lo que comentábamos antes, que hay otros net labels que se preocupan de buscar conciertos, de enviar correos cuando sale un disco nuevo, pues a mí me llegan prácticamente todas las semanas de net labels que sigo, me llegan correos en plan, salió un nuevo disco. Incluso a través de Last.fm me uh-huh. llegó a contactar gente de Italia y de otros sitios en plan, hola, esta es nuestra música, igual uh-huh. estaba bien que nos la pusieras y tal. Que tampoco es que fueron casos muy abundantes, pero bueno, sí, alguno sí, hubo. Pero... Uh-huh. Y no sé si a ti te pasó alguna vez. Sí, pero... sí. Yo en principio, Onda 66 se nutre de lo que yo voy descubriendo. Pero uh-huh. lógicamente, muchas de las cosas que programo me vienen por correo. Así, uh-huh. O por newsletter de este, ¿no? Porque uno es que también son tal cantidad de portales y de net label que, sí. que uno pierde el control y el seguimiento, es ¿no? Es entonces, imposible. Hasta uno lo agradece. Es uh-huh. que... Te ahorran trabajo. No, pero sí, de hecho, además coincidimos prácticamente que sacamos una emisión al mismo tiempo, casi, que uh-huh. pusiste tú a unos italianos, Fluido, sí, que sí. te llegó un correo a través de Yamendo, ¿no? Sí. A mí igual, o sea, me llegó y los dos lo pusimos inmediatamente. Uh-huh. Y, vale, nosotros no tenemos a lo mejor unas audiencias milenarias, sí. Pero yo creo que a poco que tengamos, pues siempre es un nuevo canal. Yo estoy seguro de que eso, hay bastante gente que descubre cosas nuevas y que le gustan en nuestros podcasts. Podcasts. ¿No? Es que se convierten a la vez en, pues bueno, si los net labels, los portales y tal, son medios de difusión, nosotros programando esa música también, sin quererlo, nos convertimos también en difusión. Sí. Es que... y somos filtro también un poco, ¿no? Sí, quiero decir, sí. Ahorramos un poco el trabajo a los oyentes, sí, de lo que hacemos nosotros, de estar viendo, sí, cientos de RSS todos los días, sí, a ver si sale, sí, algo, sí, nuevo. Sí, de hecho, y un amigo me comentaba el otro día, bueno, ¿y tú por qué grabas eso? Si al final la música está en internet y yo la busco, digo, pues el filtro, por ejemplo, es decir, si tú oyes un capítulo mío y te gusta, pues seguramente escucharás el siguiente y sin darte cuenta, con el paso del tiempo, oye, pues estás accediendo a un tipo de música porque coincidió tus gustos y entonces yo te he servido de filtro, te he servido, pues, te estoy haciendo un trabajo en el fondo, ¿no? Es decir, sí, y a través del link llegas a más. Llega después, exactamente, a mucho, claro, más. Bueno, como supongo que empezarías tú, empezaste, sí, descubriendo, sí, un sitio, sí, sí, luego, sí, ese te llevó a otro y ese, sí, a otro, y hasta que la bola es tan grande que... Sí, sí, que ya es una avalancha. Es imposible de manejar. Sí, sí. Yo, de hecho, muchas veces cuando llego a sitios nuevos, digo, bueno, vamos a ver, esto es un label donde realmente los grupos están aquí publicando su música por primera vez, o esto se está haciendo eco de otros sitios, esto es una plataforma abierta, ¿sabes? Que a veces uno mismo se crea uno, no sabe encasillar. Yo, para mí, me cuesta cada vez más encasillar algunos portales que no sé exactamente si es repetición ya de otros portales o son productos propios, producto, valga la redundancia, de esa gran bola que es el Net Audio, ¿no? Sí. Y bueno, antes, yo, vamos, ahora me acabo de acordar, mientras estábamos hablando sobre de lo de nuestra labor como de difusión, yo no me puedo, o sea, no puedo terminar el programa sin destacar para mí un hecho importante para la música libre de en España, que es el nacimiento de Intangible 23 en Canarias Ahora, que en principio tiene una difusión restringida a las Canarias, aunque por internet se puede escuchar en cualquier parte, ¿no? Pero el gran trabajo que está haciendo Ayoce, y además, porque, claro, tú y yo, que tenemos que hacer esto a lo mejor cada mes o cada 15 días, somos conscientes del trabajo que se tiene que pasar este chaval todos los días, de lunes a jueves, para llenar una hora de programa, que para llenar hay, pero también hay que filtrar. Exactamente. Hay que filtrar. Y claro, yo creo que está haciendo un trabajo que vamos, que es de aplauso, sí, claramente. Sí, porque precisamente los programas no se caracterizan por ser unos contenedores ahí donde mete lo primero que encuentre. No. Tiene entrevistas. Tiene entrevistas, se documenta. Sí. Sí, no. Muy trabajado y muy valorado. Y vamos, mis felicitaciones y chapó, porque la verdad que está haciendo un trabajo de difusión que me resulta que como tú decías, nosotros que grabamos uno cada 15, 20, 30 días, sabemos el curro que lleva un poco programar y tal. Hacer 4 horas semanales de programación de Net Audio y programadas en serio y a conciencia, un gran curro. Y además está demostrando que hay material para realmente, si en una emisora comercial o pública quisieran hacerlo, podrían haber programas en todas las emisoras para cubrir esas horas diarias de sobra. Sí, vamos, sí, sí. Él quizás al pop rock, digamos, le dedica menos tiempo, le dedica un día a la semana a lo mejor, y luego lo otro es un poco más igual para oídos ultrasensibles, pero sí que, o sea, material hay. Sí. Es inagotable ya hoy en día. Sí, lo que dijo cierto cantautor de que la música iba a morir dentro de 5 años sí, y tal. No, la música no muere. Bueno, como mucho morirá la industria musical tal como se entiende hoy en día. Exactamente. Pero la música nunca, porque ya antes de existir los discos grabados ya existía la música. Sí, menos ahora, es decir, menos ahora con la herramienta que está haciendo internet a la hora de llegar a todo el mundo, ¿no? En fin, llevamos hablando ya no sé cuánto, sí, antes de meter la última canción. Sí. Pero... Pues no sé si nos despedimos aquí o después hacemos una despedida o... Pues no lo sé, porque si nos ponemos a hablar igual nos tiramos 3 horas y igual tampoco es plan. Pero no sé, ¿se te ocurre a ti algo más que comentar ahora sí que no hayamos dicho? Pues de las Porque... tres o cuatro cosillas que yo tenía anotadas, las hemos un poco tratado. Bueno, pues casi que vamos a ir despidiendo, si te parece bien, Sí, después con... de este largo capítulo. Bueno, ya lo mencionábamos antes, lo que vamos a escuchar ahora, The Pop Winds, un grupo canadiense que publica en el sello Arbutus, si no me equivoco, y la canción se llama Feel It, siéntelo. Y bueno, que todo el mundo sienta la música esta y que la disfrute, que es hecha para compartir, que los músicos quieren que la escuchéis, que la copiéis, que la paséis, que le hagáis publicidad, que si algún día vienen a vuestra ciudad o van a vuestra ciudad, vayáis a verlos en concierto, que si tenéis... Si sois promotores de conciertos, por favor, traed a una de estas bandas maravillosas que os estamos presentando, por favor, que no sé a qué estáis esperando. De hecho, bueno, esto, no, a ver, Superhumanoids estuvieron en Londres, bueno, en Londres, bueno, en Inglaterra hace un mes. ¿Qué trabajo os costaba? Os habríais ahorrado ya traerlos a Europa. Y son una banda cojonuda. En fin, que es que, no sé. Ya no sé qué decir. Di tú algo porque yo ya no sé qué decir. Pues con este tema nos vamos despidiendo. Yo sí, bueno, pues quisiera agradecer a Usío que bueno, que se haya dejado compartir y que haya accedido a la grabación de este capítulo, que cierra así tanto en Commons Baby como en Onda 66, pues cerramos así el año. Que a lo mejor se dejan las puertas abiertas para repetirlo todos los años y hacemos un mini resumen anual. Para el año liamos a Yoce y hacemos uno Y en hacemos, trío, sí. sí, totalmente. No sé si la tecnología nos lo permitirá, pero vamos a intentarlo. Un especial de cinco capítulos de ¿De cinco cierre. capítulos o de 5 horas? Y nada, no mencionar que bueno. Que tú te has encargado de la grabación y del montaje, que también tiene su curro. Eso, que si hay algún fallo, la culpa es mía, ¿no? Y que yo solo he puesto un poquito la voz y he programado unos temillas. No, que bueno, que espero que les haya gustado, que esta fusión de Camon 66 o Onda Onda Baby, Baby. pues haya gustado. Y que bueno, que en 2011 pues seguiremos pues disfrutando y compartiendo mucha más música. Y a mí se me ocurre decir también que revisen las emisiones anteriores, porque la música no caduca nunca, que no se dejen engañar por las modas y que ya que nosotros muchas veces no nos olvidamos de escuchar canciones anteriores, porque estamos constantemente escuchando nuevas para meternos contenidos, que reescuchen los programas anteriores, que descubran músicos que llevamos hablando de ellos, eso, 3 años yo y tú 3 años y medio prácticamente ya. Y que se nos quedan en el tintero en este resumen hoy bastantes bandas. Yo creo que este año fue muy bueno. No sé tú cómo lo ves, pero Sí, yo creo que sí. este fue un buen año a nivel musical, en el mundo Creative Commons al menos. Sí. Sí, de hecho, como Y dijiste antes, se quedan muchos nombres fuera muchos, de muchos. este resumen, ¿no? Sí. Y bueno, creo que lo hicimos a lo mejor demasiado internacional. Igual tendríamos que haber dejado un hueco para la península. Pero Sí. bueno, si quieres hacemos un especial de música de la península Sí. para reyes o Nada más con así. Galicia hay bastante. Bueno, sí, la verdad es que aquí hay bastante. Yo Sí, la creo verdad que las bandas aquí están empezando a la mayoría a publicar en Creative Commons porque, bueno, yo creo que son conscientes también de que son bandas que no tienen cabida en el... O sea, no porque no tengan calidad, sino porque están un poco fuera del mainstream de las grandes cadenas de radio y las cadenas, o sea, y las discográficas grandes. Y saben que para vender 200 discos tampoco se van a hacer ricos y que les interesa más que se dé su música a conocer y hacer conciertos que no lo otro. Siéntelo, Philip. Siéntelo, Philip. Pues en 2011 seguiremos sintiéndolo. Y más y mejor. ¿Cómo es? Bye bye. Y nos vemos en 15 días aquí en Onda 66. Eso.